Tengo que decirte que antes que llegaras ya todo estaba preparado para enamorarte. El tiempo que perdí, los besos que regalé, fueron necesarios para aprender que cuando te encontrara lo sabría tan solo con mirarte por primera vez. Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos. Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo. Buscando te encontré la fuente de la felicidad, la escena que no quiero parar de vivir contigo. Buscando te logré tener lo que no puedo comprar y por tu amor estoy vivo. Na na na na na na na, cada día más vivo. Déjame aclararte en este momento que no te encontrabas en ningún lugar diferente a este, pues viniste a verte conmigo. Por eso te ves radiante, por eso estoy elegante, disculpa, no quiero perder ni un instante contigo. Por eso déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos. Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo. Buscando te encontré la fuente de la felicidad, la escena que no quiero parar de vivir contigo. Buscando te logré tener lo que no puedo comprar y por tu amor estoy vivo. Na na na na na na na, cada día más vivo. Na na na na na na na na, my bye. Y ahora que te tengo no te voy a dejar escapar. Solo hace falta tocarte, no tienes que hablar, no hay nada más que esperar. Llegó el momento del beso y me acerco despacio a tus labios. Tus manos no dejan de temblar. Me voy dando cuenta, mi niña bonita, que valió la pena esperar. Te buscando te encontré la fuente de la felicidad, la escena que no quiero parar de vivir contigo. Buscando te logré tener lo que no puedo comprar y por tu amor estoy vivo. Na na na na na, déjame que me presente, yo soy Mike Bahía. Na na na, ¿dónde estabas que estabas tan perdida? Na na na na, si tu cara te he conocido no es casualidad. De Montana. Producer.